Radio Nederland presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Bágena y Alfonso Montealegre. Hoy, emisoras clandestinas en el mundo. Hasta el momento hemos tratado dos tipos de propaganda: la dirigida con una función específica y la propaganda ideológica. Por último, se encuentra la propaganda agresiva, grupo al que pertenecen las emisoras clandestinas. Las hay en todas las regiones del mundo, en particular allí donde existe un conflicto armado entre países, guerra civil o represión o inestabilidad política. Como ya dijimos, las operaciones clandestinas de radio se convirtieron en algo rutinario durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta incluso en los años 30 ya aparecieron las primeras. En realidad necesitaríamos muchas horas para tratar en profundidad todas ellas y las que pasaron a la historia, así que solo nos detendremos a examinar las más relevantes que en la actualidad aparecen en la onda corta en Europa, Asia, Centroamérica y en África. Continente muy especial donde las emisoras clandestinas no pueden ser clasificadas como tal en el sentido estricto de la palabra. Las emisoras del Frente Polisario, del ANC, del SWAPO o UNITA transmiten ya sea desde emisoras anfitrionas o por medios propios, con permiso del gobierno del país desde donde transmiten. Claro está que, como en todos los casos, hay excepciones. Por ejemplo, una estación móvil pro-etíope en Eritrea, en la costa del Mar Rojo, que trata de independizarse del gobierno de Addis Abeba. En el Chad, cada grupo político tiene su propia emisora. El Frente de Salvación Nacional de Libia opera la estación denominada La Voz del Pueblo Libio, haciendo uso de los equipos de onda corta de Radio El Cairo. Estas son unas referencias breves de la situación actual. Las horas y frecuencias de emisión varían bastante, de forma que para obtener datos de último momento, estos aparecen con regularidad en los boletines y revistas de DX, logs de radioescuchas y en otros programas de comunicaciones. Siendo esta la única forma de enterarse del movimiento radial clandestino, no solo en el continente africano, sino en todo el mundo. En otras partes de África se podría hablar de una verdadera guerra radial, en este caso, en pro de la libertad de una raza oprimida. En la conferencia de la Commonwealth, Mancomunidad Británica de Naciones, que se celebró durante 1987 en Vancouver, Canadá, los líderes de la organización se pusieron de acuerdo para combatir la propaganda y la censura sudafricana que impiden que los eventos en ese país lleguen a las pantallas de televisión y los periódicos del mundo exterior. El primer ministro canadiense, Brian Mulroney, prometió fondos para el proyecto. Entre tanto, ya existe una emisora de radio que se encarga de emitir hacia África del Sur. Se trata de Radio Freedom, Radio Liberación. Radio Freedom es la voz de la ANC, el Congreso Nacional Africano, que lucha para un mejor futuro en África del Sur. Radio Freedom empezó a emitir clandestinamente en los años 60 y solo pudo transmitir dos veces, ya que el 11 de julio de 1963, los comandantes militares de Umkhonto Besigye, entre ellos Nelson Mandela y Walter Sisulu, fueron arrestados y condenados a cadena perpetua, lo cual significó el fin de las emisiones de Radio Freedom. El ANC tuvo que esperar casi 10 años antes de empezar a emitir de nuevo. En la sede de la emisora en Lusaka, capital de Zambia, trabajan 8 personas para producir un programa diario. Las emisiones de Radio Freedom llegan a África del Sur desde 5 países africanos, pues además de Zambia hay estudios móviles en Luanda, Addis Abeba, Dar es Salaam y Antananarivo. Los estudios son móviles porque siempre se teme un ataque de comandos militares de Pretoria. Si los empleados de la emisora se enteran de un ataque, pueden así desplazar el estudio en el lapso de 5 minutos. La programación varía entre 30 minutos y 2 horas por día. El tiempo en antena es concedido por las emisoras nacionales al ANC. La potencia de estas emisoras es bastante débil, con excepción de la de Etiopía, y por eso la recepción en África del Sur resulta a menudo bastante difícil. Si usted quiere, puede intentar escuchar a Radio Freedom Lusaka en la frecuencia de 9.581 kHz por la noche, hora local. This is Radio Freedom, the voice of the African National Congress, South Africa's time-tested revolutionary movement, born of the people into the front line, to spearhead the people's struggle for the seizure of power from the oppressors, a product of the battles of the African continent for liberation. La escucha de Radio Freedom en África del Sur sigue siendo ilegal. Las emisiones de Radio Freedom, que son transmitidas en varios idiomas africanos, en inglés y a veces en afrikaans, empiezan con un boletín informativo basado en noticias de la BBC de Londres, la Deutsche Welle, Radio Nederland y también de la Radio Surafricana. La radio clandestina depende de esas emisoras por falta de fondos para abonarse a las agencias internacionales de prensa. Los programas de Radio Freedom salen al aire a varias horas y a través de diversas estaciones de radio nacionales en el África, entre ellas Radio Madagascar, Radio Tanzania, La Voz Revolucionaria de Etiopía, Radio Zambia y Radio Nacional de Angola. También son utilizadas las horas de emisión que posee la Radio de las Naciones Unidas en diversas emisoras, y hasta incluso Naciones Unidas Radio produce su propio programa anti-apartheid, pero sin nombre, programas que son radiados por un considerable número de emisoras en África. You have been listening to Radio Freedom, the voice of the African National Congress and the People's Army, Umkhonto weSizwe, coming to you from the external service of Radio Zambia in Lusaka on shortwave 51 meter bands, 9505 kHz. Until Thursday, this is Richmond Ramotse saying the struggle continues and victory is certain. Seguimos con la radiodifusión clandestina en el África. La Voz de Namibia, la emisora del grupo independentista SWAPO, opera desde el sur de Angola. La misión exterior de la Organización Popular del Sudoeste de África, SWAPO, produce programas de La Voz de Namibia que se retransmiten por varias emisoras gubernamentales africanas en diversos horarios. Esas emisoras son la Radio Televisión del Congo, Radio Nacional de Angola, Radio Tanzania, La Voz de Etiopía Revolucionaria y Radio Zambia. The voice of Namibia, the radio service of the Southwest Africa People's Organization, SWAPO of Namibia. Además de las emisiones anti-apartheid, en el sur de África también son foco de atención otras emisoras, situadas en el bando opuesto, como por ejemplo a Voz da Verdade. Siempre se ha pensado que pertenece a la UNITA, organización derechista apoyada por Sudáfrica, aunque, como es natural, esa agrupación niega tener relación con esa emisora. No obstante, es casi seguro que A Voz da Verdade transmite desde la zona de Transvaal en Sudáfrica. Y si UNITA no tiene nada que ver con la emisora, entonces esta se encontraría completamente en manos del gobierno racista de Pretoria. La emisora se encuentra activa casi diariamente a eso de las 3 horas UTC hasta las 3:45, por los 4.950 kilohercios. No ar, mais um programa de angolanos para angolanos. UNITA niega tener algo que ver con A Voz da Verdade, pero afirma por otra parte que A Voz de Resistencia do Galo Negro es su emisora oficial. La estación transmite día de por medio, a partir de las 04:30 en 4.950 o 4.973 kHz. Según recientes informes, ahora transmite a partir de las 12 en los 15.180 kHz, aunque parece seguir utilizando la frecuencia de 4.973 durante algunos días. A veces intercala el identificativo de la radio UNITA. Compatriotas, camaradas, saudações revolucionárias. Esta é a voz da resistência do Galo Negro, programa radiofônico da UNITA, dirigido a todo o país, do norte ao sul, do leste ao mar, rasgando espaço com sabor a pólvora. El oyente atento habrá notado que aunque la UNITA sigue estando relacionada con Sudáfrica a través de A Voz de Resistencia do Galo Negro, la frecuencia no miente y los 4.950 utilizados por ambas emisoras serían más que una mera coincidencia. Otra estación interesante de observar es la llamada Cubanos en África, en 6.045 kHz a las 5.30 horas UTC, pero su esquema siempre puede variar. Buenas noches, amigos cubanos. Bienvenidos a su programa. Recuerden vuestra cita diaria con nosotros, a la misma hora, en el mismo lugar del dial. La emisora, aunque en verdad no tiene nombre, se identifica así tratando de causar inestabilidad a las tropas cubanas destacadas en Angola. La emisora es operada por expatriados angoleses en Sudáfrica, probablemente colonialistas portugueses. Camarada, y la jerarquía militar en Angola están aún convencidos de que el gobierno fascista de Sudáfrica va a lanzar ataques contra Angola con el pretexto de destruir bases de SWAPO en la provincia del sur del territorio. En el norte de África, Marruecos también conoce desde hace muchos años la radio clandestina La Voz del Sáhara Libre, que emite desde Argel. El Frente Polisario lucha contra el control marroquí del oeste saharaui. La emisión sale a las 22 horas a través de las frecuencias de Radio Argel, siendo utilizadas las de 6.160, 576 y 927 kHz, estas dos últimas en la onda media. Aquí tenemos de nuevo el fenómeno de la utilización de instalaciones oficiales cuyo tiempo de emisión es ofrecido a otras fuerzas políticas. Eso es lo que se llama emisoras grises. Sahara Libre, la voz del pueblo saharaui en lucha. Continue pour imposer l'indépendance nationale et la paix. También Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática emite en español, árabe y francés en las horas de la noche por la onda media en los 1355 kHz. El Frente de Salvación Libio opera desde Egipto a través de las instalaciones oficiales en El Cairo durante las horas de la noche por la frecuencia de 11.975 kHz. La situación en el medio y lejano oriente se refleja también en la actividad radiofónica clandestina. Irán, donde la lista de emisoras clandestinas es larga, así como de partidos políticos, guerrillas y otras fuerzas de resistencia que luchan contra Jomeini. Algunas de ellas se logran escuchar en Europa, como por ejemplo Radio Nejat, operada por el Frente de Liberación de Irán. Transmite de 16.30 hasta las 18.30 UTC por los 7.080 kHz. Thank you. 5 kilohercios más abajo, en 7.075 kilohercios, otra emisora, del Movimiento de Resistencia Nacional, Radio Irán, a partir de las 18.30 horas UTC. Y ahora, la situación en el Asia. Antes y después de Mao Zedong han sido numerosas las voces que se han dirigido contra la China. Muchos afirman que las emisiones son obra del gobierno de Taiwán, aunque otros dicen que es la Unión Soviética la que está detrás de todo esto. Las emisiones duran solo 5 a 10 minutos y tienen la finalidad de aparentar que proceden de voces disidentes desde el interior de la China, utilizando emisores secretos de poca potencia. Las emisiones a veces desaparecen durante varios meses. Los horarios más frecuentes son entre las 09 y las 14 horas en las frecuencias de 7.185, 7.525 y 9.267. Sus nombres varían entre Radio Huracán de Octubre, Radio Chispa, es decir, Radio Spark, basada en la frase de Mao que decía: una chispa puede ser el inicio del incendio de toda una pradera. También está Radio Contingente de Guerreros Proletarios, la voz de la Armada de Liberación y emisora central del pueblo. Otra emisora, la Radio Baji, Radio Primero de Agosto, opera en los 12.120 kHz y condena a Pekín por su política pro-Estados Unidos. Se supone que la emisora transmite desde cerca a Vladivostok, en la Unión Soviética, y, caso curioso, cierra sus transmisiones cada año durante las vacaciones de verano. El Frente Nacional Unido para la Liberación de Vietnam opera la estación Radio de la Resistencia Vietnamita. Se desconoce el sitio de donde proceden las transmisiones. Su más reciente horario de emisiones, jamás sintonizadas fuera del Asia, era de 2 a 3, de 5 a 6, de 9 a 10, de 15 a 16 y de 22 a 23 horas UTC, por los 7.320 kHz. Según se informa, habría planes para una segunda emisora clandestina contra el Vietnam. Y ahora prestemos atención a la actividad clandestina en Europa. Las emisoras comunistas pro-Moscú transmitían por lo general desde el bloque oriental. En estas emisoras se incluyen las estaciones de los comunistas turcos y emisoras de Europa Oriental que transmitían para Italia, España y Portugal. Radio Oggi, en italiano desde Praga, Radio España Independiente desde Bucarest para España, y la emisora turca, que sigue todavía en el aire, Bizim Radio, que se cree transmite desde Leipzig. Una de las más antiguas emisoras comunistas clandestinas es La Voz de la Verdad, que transmitía para Grecia hasta 1975. La emisora comenzó sus operaciones a fines de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa época se llamaba Radio Grecia Libre. Una emisora que estuvo hasta finales de 1987 fue La Voz del Partido Comunista Turco, que emitía desde la RDA. Ahora bien, la misma emisora sigue retransmitiendo los programas de Bizim Radio, nuestra radio, emisora que comenzara a operar gracias a la ayuda de La Voz de la Verdad en marzo de 1958 con su centro en Leipzig y con transmisores en Magdeburg, esas dos ciudades en la República Democrática Alemana. Burası her gün saat 5, 6, 9 ve 22'de kısa dalga 48,4 metre 6200 kHz saat 10, 13, 14, 17, 18 ve 21'de 40,9 metre 7335 kHz üzerinden yayın yapan bizim radyo. Bizim Radio suele escucharse bien a las 8, 11, 12 y 15 horas UTC por los 7.335 kHz. Otras frecuencias que puede utilizar son 11.820 o 9.585 kHz. Turquía es, por lo tanto, el único país perteneciente a la OTAN que no ha instaurado completamente todavía una democracia parlamentaria. Por el contrario, las emisoras comunistas de Grecia, Italia y España desaparecieron del éter. Acerca de España, dedicaremos un capítulo especial. En nuestro próximo capítulo seguiremos tratando otras estaciones clandestinas, concretamente la situación en Centroamérica. Fue La Radio en la Oscuridad, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagener y Alfonso Montealegre. Una producción de Radio Nederland.